ya no quiere parar. ¿Cómo se mueve mi repollito? Se zarandea mi repollito. Quiere más pista, quiere pachanga. Mi repollito madrugador. Nunca se cansa mi repollito. Es de los buenos mi repollito. Ese es el ritmo que lo despierta y hace brotar al repollito tropical. Pero tu prisa provoca risa, solo te alerta con una señal. Hay que invitarlo a cambiar el pañal y pataleando de nuevo bailar. ¿Cómo se mueve mi repollito? Se zarandea mi repollito. Quiere más pista, quiere pachanga. Mi repollito madrugador. Nunca se cansa mi repollito. Es de los buenos mi repollito. Mi repollito quiere más fiesta, quiere.